De poeta y locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar. Nuestro proyecto se llama LP Rayado, que todos estamos tocadiscos. Lo más comer, el pan que la gente les tira. La idea la sacamos de Radio La Colifata, que se hace en el Hospital Borde en Buenos Aires. Hoy estoy down violento, down radical. La finalidad de nuestro programa es justamente desestigmatizar este concepto de enfermedad mental o de locura que se tiene en la actualidad de nuestra sociedad. El tiempo es muy poco, yo soy un loco. Elegimos este proyecto porque consideramos que además de darnos la oportunidad de llevar la voz de los participantes fuera de la institución psiquiátrica, pues también era una oportunidad para que ellos pudieran expresar de otra manera y pues empezar a tener contacto con el afuera, con nosotros. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco. Nos cuestionamos mucho el concepto de locura, ¿no? Y queremos compartirles a ustedes estas experiencias para que ustedes a través de la radio pues nos vayan conociendo, ¿no? Esperando que se vayan también quitando aquellos prejuicios que se tienen sobre la gente que se encuentra en hospitales psiquiátricos. Jardín de la locura, ahí que puro tocadisco. Hoy, aquí, en... Muy buenas tardes, tardes, noches. Transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Cartón, localizados en Madero 209, oficina número 10. Les saludamos a todos nuestros ciberradio escuchas. Este es Aref Palacios, el de la voz, y me encuentro acá con... Alejandra González. ¿Quién es? Pues, ¿quién soy? Soy una voz desconocida por el momento. Bueno, ¿mandé? Que más de cerquita. Bueno, ya habiéndolo saludado, queremos... hacer la presentación en sociedad oficial de nuestro programa de radio que se transmite por primerísima vez desde Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. LP Rayado. Nosotros dos vamos a estar aquí todos los lunes de 7 a 8. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Eso es lo interesante. Eso es precisamente... a lo que queremos dedicarnos este primer programa, a contarles de qué va. Y para eso lo que tenemos que hacer antes que nada es contarles acerca de nosotros. Bueno, yo inicio brevemente. ¿Te late o quieres empezar tú, Ale? No, empieza tú. ¿Empiezo yo? Que tienes más experiencia en esto. Bueno. Yo me llamo Aref Palacios y... soy dos cosas, bueno, soy muchas cosas, pero para la sociedad dos. Estudiante de la carrera de letras e intérprete telefónico. Me dedico a ayudarle a gente que vive en el gabacho, que no habla inglés, pues a pagar sus aseguranzas y a cuando les chocaron el coche, saber exactamente qué tienen que hacer, ¿no? Yo, como decía Ale, pues tengo cierta experiencia en esto de la radio. Radio por internet solamente. He tenido dos programas, dos de cabeza, que se transmitían en Radio Morir los jueves a las 9, todavía me acuerdo. Y Ciclón, Club de Cine, con Alain Malta, desde Radio Malasangre. Transmitíamos, me parece que los viernes, Pavel, ¿te acuerdas? Sí, era los viernes. Los viernes no me acuerdo exactamente a qué hora, pero bueno, también he colaborado, fui colaborador por alrededor de 2 años en Todos Estamos Locos, Radio Morir, transmitiendo por radiomorir.com. Este era un programa, es un programa del Tianguis Cultural que ya cumplió alrededor de 6 años, me parece. En marzo creo que los cumple. Pero bueno, creo que ya es suficiente hablar de mí. Ya les leí mi currículum. Ahora quiero presentar, o más bien que ella se presente, a la jefasa de este programa, la chida del programa. A ver, ¿quién eres, Ale? Bueno, como por el momento soy una voz desconocida, ya nos iremos conociendo. Y pues faltan otras dos compañeras que están involucradas en este proyecto también, que pues el día de hoy seré su voz, porque ya tendrán oportunidad ellas de presentarse. Yo soy Alejandra González, vamos pasando currículum, igual Caref. Soy estudiante de psicología, terminando la carrera. Y justamente este proyecto surge y nace de unas prácticas que estoy realizando en el Hospital Psiquiátrico Caisame, estancia prolongada, que se encuentra en El Zapote. Y pues, ¿qué más? Pues esta es la primera vez que transmitimos en vivo. El proyecto surge solamente como por medio SoundCloud. Oye, pero antes de nada, antes que todo y que nada, dime exactamente qué es el Caisame. Está bien, pues, sí, es cierto, damos por sentada muchas cosas, ¿eh? Bueno, el Caisame es uno de los hospitales psiquiátricos que se encuentran aquí en Jalisco. Es el hospital público, porque el privado, pues muchos lo conocen, que es el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Donde están los locos con dinero. En San Juan de Dios. En el San Juan de Dios, por decirlo de alguna forma, pues. Y Caisame es unas siglas, ¿no? Ajá, pero la verdad no me la sé. Todavía la institución del Caisame me sigue siendo como un poco borrosa y vale. Sigo entendiéndola. Sigo ahí viendo qué onda. Y es mejor conocida como El Zapote. Ajá, mejor conocida como El Zapote, pero si nos escuchan los doctores me cuelgan, así que dejémosla como el Caisame. Okay. Y bueno, pues ahí se encuentran los pacientes psiquiátricos, pues que no tienen recursos prácticamente. Y pues es un hospital, como lo dice, de estancia prolongada, porque lamentablemente pues hay mucho abandono y al final los pacientes quedan ahí abandonados y pues ahí andan pasando muchos años de su vida encerrados. Oye, y bueno, entonces en El Zapote, bueno, tengo entendido que este hospital psiquiátrico Caisame es mejor conocido como El Zapote por el lugar en el que se encuentra, que es muy cerca del aeropuerto. Así es. Donde antes, tengo entendido, eran unos ejidos que le pertenecían pues a una comunidad agraria. Que hay un tema ahorita con esos terrenos precisamente, ¿no? Sobre los que se construyó el aeropuerto y aparentemente también este hospital psiquiátrico. Sí, o muy cerca de allí al menos. Entonces, bueno, como contexto, ¿no? Tomar un poco de esto que está sucediendo en la coyuntura política y social de los ejidos del Zapote, que ahora no se los quieren pagar, que es una deuda que ya lleva pues añales, ¿no? ¿Cuánto tendrá ese aeropuerto? No tengo ni la menor idea, pero me imagino que más de 20 años sí. Y es 20 años que no le han pagado lo que le pertenece a unos ejidatarios, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque pues sabemos de este tema, sabemos de que hay ahí una disputa entre los ejidatarios y gobierno por este aeropuerto, pero estando tan cerca, pues no conocemos el psiquiátrico, ni siquiera escuchado sonar, ¿no? Ahí pasa desapercibido, tanto dentro de lo político como si vas, pasas de largo, o sea, ni en cuenta, ni... Es un limbo, vaya, es un limbo. Yeah. Es un limbo tanto en el aspecto, digamos, geográfico, como en el social, ¿no? Precisamente con lo que nos estabas platicando acerca de los pacientes. En contraste con el Hospital San Juan de Dios, este es el hospital de los que no tienen dinero, de los pobres, en donde sus pacientes sufren abandono, según nos comentabas hace un momento. A mí me gustaría preguntarte, Ale, ¿quiénes son sus pacientes? Pues primero, quisiera poner como en énfasis que nosotros también tenemos otra postura, entonces no los llamaremos pacientes, los llamaremos participantes. Bueno, y que finalmente nosotras somos quienes estamos siendo puente, ¿no? Tú ayudándonos estás siendo puente, pero en realidad este programa es de ellos y es de ellas. Este programa es la forma en la que ellas y ellos pueden hablar porque no pueden salir. Es la forma de hacer porosa la institución y las paredes y darle... Ahora sí que un hombre a ese limbo, ese triángulo de las Bermudas en donde entras y a veces no sales. Está canijo, ¿no? Me gusta mucho esto. Yo soy de los que piensan que es muy importante las palabras que usamos para nombrar, ¿no? Para nombrar y para definir el mundo. Y creo que el cambiar el nombre de pacientes a participantes, ya estamos empezando. Estamos empezando... con este cambio, con esta empresa que tenemos, que tiene este programa, por precisamente, como tú dijiste, volver porosas las paredes de la institución, en ambos sentidos, ¿no? De la institución como lugar y de la institución como estructura social, ¿no? Así es, como espacio. Como espacio, exacto, exactamente. En donde acontecen un montón de cosas y no nos damos cuenta. Y cosas bien bonitas y cosas bien divertidas. Ya esperemos que se vaya dando cuenta de lo divertido y lo bonita que es esta gente, escuchándola. Y ojalá algún día ahí se den una vuelta a conocerlas. Bueno, yo te hice una pregunta que no me contestaste. Sí, pero primero quería dejar claro esa postura tenemos. Eso está muy padre. Y ya, pues nuestras participantes y nuestros participantes. Uh-huh. Bueno, primero aclarar que el Zapote es un hospital psiquiátrico, pero también tiene otros, no sé cómo decir, bueno, es que hay un lugar que se llama Las Villas, Uniré, que es otros programas, tiene otros programas. Yeah. El hospital en sí mismo, pues está dividido en cuatro secciones. Uh-huh. Que es el área de hombres crónicos y hombres agudos, y también de mujeres crónicas y mujeres agudas. De acuerdo. Las agudas, bueno, los agudos y las agudas, son aquellas personas que solo van y se quedan algún tiempo. Corto, como unos 3 meses a lo mejor, a lo mucho, porque tienen un brote. Uh-huh. Entonces, pues hay que darles primeros auxilios y de urgencias. El área de crónicos y crónicas, pues es la gente que ya está ahí, ¿no? Que es quedan asilo, es como un asilo finalmente. De hecho, ya la población, la mayoría ya es gente adulta, y creo que al final esto va a resultar siendo más un asilo psiquiátrico que un hospital. Y bueno, así está dividido el hospital. De acuerdo. Pero también el hospital tiene otra área que se llama Unire Villas, que son como casas de medio camino, en donde se seleccionan a ciertos pacientes, aquí ahora sí les llamaremos pacientes, y se les hace un programa como de rehabilitación social, vale, en donde ellos pues tienen ciertas reglas, viven en unas casitas, están divididos hombres y mujeres, y tienen que pasar cierto tiempo ahí para que luego se les dé de alta, pero una de las condiciones pues es que su familia les apoye. Cosa que muchos no tienen y por eso se quedan ahí adentro, ¿no? Vaya, es muy interesante lo que nos estás contando, ¿no? Cómo tienes ya un conocimiento completo acerca de la estructura que existe ahí dentro, ¿no? De la división del espacio. Ya quienes escucharon el programa desde un inicio, me imagino que habrán escuchado la parte en donde se hace la presentación del programa por las mismas creadoras, tú y las dos Andreas. Que nos decían que tiene relación con lo que tú nos estabas diciendo hace un momento de llamar participantes y no pacientes. Ahora los has llamado pacientes porque entiendo que pertenecen a otra área distinta con la de los participantes que tú estás trabajando, ¿no? Uh-huh. ¿Tú con qué área estás trabajando? ¿Con quiénes están trabajando Andrea y tú? Nosotros los llamamos participantes desde el proyecto en el que estoy, y pues también contextualizar sobre eso, ¿no? Que yo estudio en el ITESO, entonces tenemos ahí algo que se llama PAP. Son proyectos que son como una combinación entre lo que es el servicio social y las prácticas. Entonces, pues ahí tenemos otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva de ver a las personas y luchamos contra estos estigmas. Entonces vamos ahí a hacer ciertos talleres, otras compañeras trabajan con las pintoras, que son mujeres en el área de crónicas, que llevan mucho tiempo ahí, también lleva pintando mucho tiempo, hacen unos cuadros muy bonitos, deberían comprarles, y luego les avisamos. Y otros compañeros trabajan en diferentes áreas. Igual nosotros los llamamos participantes porque trabajamos no tal cual con la institución psiquiátrica, sino como a la par de ellos, como... pues sí, no. No trabajan para la institución psiquiátrica. No, colaboramos con ella. Colaboran con ella, pero trabajan para ellos, para los participantes. Exactamente, ¿no? Entonces es cuando nosotros hacemos esta división, ¿no? De participantes. Y trabajar no por un bien material, ¿no? O sea, trabajo de, digamos, de ayuda, ¿no? De un trabajo comunitario, pues, que es parte de... Digamos, quitándole pues también todas las nociones que se pueden tener alrededor de la labor social, ajá, ¿no? Que sí, por lo más general, ajá, exacto, es institucionalizada, etcétera, etcétera. Entonces, concretando un poquito, LP Rayado es un proyecto que surge a partir de tres estudiantes de psicología que están compartiendo su proyecto de aplicación profesional en el Hospital Zapote con el programa CAISAME. Y que tenemos, pues ya me incluyo en el equipo, tenemos el deseo, la voluntad de emitir la voz, de poder volver porosas las paredes de la institución y poder reproducir la voz de los participantes de su proyecto. Sí, los y las participantes que trabajan con nosotras. Y bueno, estoy ahora sí contestando la pregunta, ya más o menos dando como un mapa que puedan generarse una imagen mental del hospital. Nosotros trabajamos principalmente con pacientes de UNIRE. Con pacientes de UNIRE. Ah, son de UNIRE, no de CAISAME. Ajá. Okay. Y trabajamos con dos participantes del área de crónicos. De crónicos. Ya. Que pronto los van a conocer. Van a escuchar su voz. Muy bien. Vamos a ir poniéndoles una rolita. Ahorita les contamos qué es lo que escucharon. Que tiene mucho que ver con esto que les estamos platicando. Va la rola. Esto es Manu Chao. ¿Manu Chao? Sí, Manu Chao Radio La Colifase. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá, a la ciudad monstruo del mundo. Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita, las pastillitas con horario, el qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Por acá también estoy cansado de que me digan loco. Loco porque les digo nunca trabajen. Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces. Ojalá salga el sol. Es la cárcel de los deseos. Ojalá salga el sol. Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. También quisiera salir del manicomio. Y de paso, inventarnos un otro mundo. Uno nuestro y para todos. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. El perdido. Ojalá salga el sol. El perdido. El dolor es un usurpador que se instala, se agazapa y espera ocasión. Es como una garrapata que te chupa la vida. ¿Cómo, me pregunto yo, lo dejé adueñarse? Ha crecido su poder como un vicio. Es amo y verdugo el Señor, es un Dios. Sabe que en mí está su casa. Sabe que no hay ley que lo desaloje. ¿Sabrá que estoy cansada? ¿Sabrá que no es grato inquilino? ¿Que si me suicido está perdido? Porque a donde vaya, no viene conmigo. El perdido no viene conmigo. El perdido no viene conmigo. El perdido. La locura puede ser una forma de expresión. Hay muchos locos que llegaron a ser los íconos de la sociedad. que llegaron a expresar tan bien esa locura, no porque eran buenos, sino porque llegaron a conducir su locura al punto de que mucha gente la pueda entender, la pueda recibir. Y cuando la locura puede ser recibida, es súper poderoso. Ojalá salga el sol. Súper poderoso. Ojalá salga el sol. Nadie lo puede parar. El perdido. Ojalá salga el sol. El perdido. Cuando se está generando como una química, una especie de magia, que puede ser tan, pero tan intensa, que hoy en día la sociedad consume locuras excesivamente caras de gente que ha llegado a transmitirla. Y cuando ocurre eso, nadie lo puede parar. Superpoderoso. El perdido. Nadie lo puede parar. El perdido no viene conmigo. El perdido. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. No con que la locura sea buena o mala, sino con que llegue a comunicar. Cuando la locura puede llegar a trascender, es cuando la... Y regresamos a Radio LP Rayado. Estaba escuchando esta canción. ¿Qué es eso? Bueno, me imagino que sí, es una canción. Es de un álbum que Manu Chao tiene con grabaciones, ¿no? Te equivocas. ¿De qué es? ¿No es una canción? Pues sí, pero es contenido de Radio La Colifata. Ey. No con... O sea, sí tiene ahí un rollito de con Manu Chao, pero no es como una rola que esté ahí en algún disco de él. O sea, no está en un álbum de Manu Chao. No. Entonces, Manu Chao musicalizó a Radio La Colifata. Uh-huh. Sí, de hecho, Manu Chao colabora mucho con Radio La Colifata. Bueno, ¿y por qué Radio La Colifata? Exactamente, ¿por qué lo que te iba a decir? Hay que platicar eso. Bueno, les pusimos ahorita un audio de Radio La Colifata porque este proyecto, como ya lo escucharon en la entrada, quienes estuvieron escuchando desde el principio, nosotros nos basamos en Radio La Colifata, que es en el Hospital Borda en Buenos Aires, de un psiquiatra o psicólogo, creo que psicólogo, Alfredo Olivera, que pues justamente empezó con esta terapia desestigmatizante y de escucha allá por aquellos rumbos, y trabaja con pacientes psiquiátricos, y pues ellos hacen un programa de radio. Quien tenga oportunidad de escucharlos o quien ya los haya escuchado, pues tienen contenido bien bonito. Cosas como estas, ¿no? Que se les da el micrófono tal cual a los pacientes y ellos hacen lo que quieren con el micrófono. Sí, escuchaba hace unos momentos, no sé si era la voz de este psicólogo que mencionas o al de alguno de los pacientes. Sí, uno de los pacientes. Que decía que la locura puede ser un gran... No estoy parafraseando, obviamente, no recuerdo las palabras exactas, pero dice que cuando la locura es comprendida, o que los locos que han logrado que su locura sea comprendida por la sociedad, o sea, admirada por la sociedad, han logrado hacer cosas maravillosas. Uh-huh. Me parece muy rico esto y muy interesante, porque es precisamente una labor de desestigmatización, ¿no? Es creo que el comenzar con un proyecto como LP Rayado, inspirado en Radio La Colifata, es una labor de terapia de ambos lados, ¿no? Ajá, que alguna vez lo comentábamos, ¿no? Recién que te estaba platicando del proyecto, pues te lo comenté, que finalmente se trata más que de una terapia para ellos, para una terapia pacientes. Para la sociedad. Ajá. Porque ahora sí que el que ellos estén encerrados ahí y el que ellos vivan su enfermedad, como podría ser la gripe o cualquier otra, de esa forma, pues tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Cómo es que nosotros hemos generado las condiciones para que ellos estén encerrados? Y no solamente ellos, pues hablamos de las instituciones en general, las instituciones totales, de las que escribió Goffman alguna vez en Internados, y pues es eso, es como nosotros como sociedad somos responsables de este tipo de instituciones y somos responsables de también lo que les pasa a esas personas, ¿no? Claro, sin... Por ejemplo, ya hablando de cárcel sin quitar las culpas, ¿no? También, tampoco hay que... Hay... ¿Cómo está eso? O sea, eso? Digo, sin quitar las culpas porque pues también está el rollo de lo que genera la sociedad en contexto y lo que lleva a gente a, no sé, a padecer estas enfermedades o cometer un crimen, por uh-huh, ejemplo. Uh-huh. Pero también, pues tampoco podemos como ahí decir que no pasó nada, ¿no? Me gusta ese vínculo que estableces entre la cárcel y el hospital psiquiátrico. Es interesante porque Ambos son espacios de encierro. Uh-huh. Nos contabas hace un momento que el Zapote tiene un espacio, Las Villitas, en el que trabaja UNIRE, el programa de UNIRE, donde están ustedes. Ajá, UNIRE. Que es que los pacientes agudos van solamente en una estancia corta, ¿no? Es decir, no viven ahí, no están encerrados ahí, sino que ahí reciben su tratamiento. Uh-huh. Más también hay estos pacientes crónicos, que ellos y ellas están allí permanentemente encerrados, sí, ¿no? Entonces es una cárcel para ellos, de alguna forma, sí, ¿no? Y que ya lo escucharán, ¿no? Más adelante les pasaremos el demo que realizamos. Como les dijimos, pues esto ya estaba escuchándose en redes. Tenemos una página que se llama Radio LP Rayado en Facebook para que nos sigan y escuchen también los contenidos por ahí. Uh-huh. Y pues ellos mencionan eso, ¿no? Es un tema recurrente. Pero pues ahí aclarando también que nosotros solo somos un puente para que los escuchen a ellos y a ellas, y a ellos les platicarán cómo viven este encierro, ¿no? Exacto, porque ese es el objetivo de este programa, finalmente, que los escuchen a ellos. LP Rayado en Facebook, busquen, denle like. Uh-huh. Y escuchen lo que tenemos por el momento de contenido, que es lo que les vamos a pasar en unos momentos más. Ahora, quiero que me cuentes, Ale, ¿por qué LP Rayado? ¿Cómo estuvo que escogieron ese nombre? Eso estuvo bien padre. Pues ahí en las conversaciones que armamos, un día sí de repente empezamos a hacer un ejercicio sobre cómo queríamos que se llamara la radio, entre todas y todos. Y salió así un comentario del licenciado Lais, un personajazo que yo quiero mucho. Él es uno de los participantes. Y pues empezó a hablar de no sé qué tanta cosa que no entendíamos de repente de qué estaba hablando. Su delirio, o qué. No, pues entre realidad y ahí en sus añoranzas que tiene ya. Ya. Les dejamos ahí para que luego lo conozcan. Y entonces ahí salió, ¿no? Que todos estábamos como discos rayados, repitiendo y repitiendo, o ahí como que se nos destanteaba el rollo. Entonces salió que era como un LP rayado, y que, pues LP rayado porque todos estábamos bien tocadiscos. Y pues en general, ¿no? Todos estamos bien tocadiscos, de repente se nos bota, pero pues solamente hay algunas personas que pues ahí terminan. Es decir, esta fue una idea de uno de los participantes, uh-huh, el licenciado Lais. Y José. Que fue, y José, otro de los participantes, que se eligió de manera colectiva, ¿no? Que uh-huh, se democráticamente, ahora democráticamente, que está tan de moda lo democrático, se acordaron que ese sería un buen nombre, ¿no? Para este programa. Y que tengo entendido que surge a partir también de una dinámica, que es precisamente lo que vamos a escuchar en unos momentos. Pues yo creo que ¿Ya sería buena idea irlo poniendo o cómo ves? Pues me parece bien, pero antes sí quisiera como platicar, claro, un poquito de cómo surgen pues las sesiones y cómo son, para que también vayan entendiendo ustedes de qué va. Uno de los puntos muy importantes que nosotros tenemos es que nosotros no podemos publicar ningún contenido que no haya sido revisado por ellos y ellas, y que ellas pueden decidir qué es lo que se va a escuchar y qué es lo que no se va a escuchar. Entonces, para eso nosotros hacemos un proceso de edición, y también pues es motivo por el cual ellos no están aquí, ¿no? Porque pues no pueden salir, y pues nosotros ahí tenemos que andar filtrando las voces también. Bueno, no tenemos que... Queremos, ¿no? Me parece, pues queremos, que pero también... Yo sí me gustaría poner el énfasis que también tenemos, porque pues hay veces vale, que... Vale, como responsabilidad social, ajá, como, ¿no? Como ajá, lo que nos sí, claro. Y pues lo que van a estar escuchando en las siguientes semanas pues van a ser grabaciones que nosotros hacemos y que después transmitimos por aquí, y ya pues nosotros explicaremos ahí más o menos qué rollo, de qué fue, o meteremos algún otro contenido. Pero sí, otra vez aclarando, y me gustaría como poner esto en contexto del por qué lo hacemos así. Nosotras colaboramos junto con una profesora que se llama Olivia Penilla. Y ella nos dio un texto bien bonito de Lacan, que tuvimos que leer también para entender un poquito de qué nos hablaba cuando nos decía que nosotros íbamos a ser secretarias adentro y puente afuera. Pues nosotras íbamos a ser secretarias adentro porque íbamos a ser las secretarias del alienado, de los alienados, en donde finalmente teníamos que transcribir igual y teníamos que decir igual lo que ellos decían, sin censura, con algunas cosillas ahí por un rollo ético, también de su privacidad, pero sin censura y que ellos vayan diciendo lo que quieran decir y como vaya surgiendo. Y acá Puente, porque pues nosotros solo, como ya lo repetimos muchas veces, pues solo somos quienes dan la batuta ahí. Es decir, ¿no habrá censura en cuanto a lo que los participantes digan durante las grabaciones? Más, tengo entendido que también comentaste acerca de este proceso de ida y vuelta, ¿no? En el sentido, en esta metáfora del puente, que es que también lo que se dice acá va a ser algo que ellos sepan, ¿no? Así es. Y que ellos van a dar, o tengo entendido, no sé si ya lo mencionaste, pero ellos también van a saber qué es lo que se transmite. Ellos, de alguna forma, supongo, darán su aprobación. Así es. Acerca de qué va a ser transmitido acá, ¿verdad? Y pues esto que van a escuchar, pues ya es algo que hicimos hace, de hecho hicimos hace unos meses y por eso podemos transmitirlo. Ya en la siguiente transmitiremos el primer programa, es solo el demo. Vale. Y pues ahí les va para que lo escuchen. Un demo quiere decir que es corto, ¿no? Que va a ser más largo que una cápsula musical, pero tampoco un programa entero, digamos, ¿no? Para cubrir todo el programa de radio. Brevemente, Ale, cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar, cuál es el tema de este demo. Vamos a hablar sobre, en este demo se escuchan sus voces hablando sobre derechos humanos, sobre derechos y lo que ellos piensan del estar ahí encerrados y cómo se viven. Fue un ejercicio que hicimos en algún momento, lo grabamos y pues con eso hicimos el contenido. Vale, de acuerdo. Van a escuchar otra vez la cortinilla que tenemos de inicio del programa. Igual eso es más o menos breve, por si se la perdieron, por si no se conectaron a radiocartón.com desde un inicio, para que escuchen también de qué va este programa. Ahí van a tener a Ale y a las Andreas, Andrea Martínez y Andrea Velázquez. Ya nomás, las Andreas, ahí colectivizándolas, explicándonos de qué va el EP Rayado y seguido de eso, los pacientes participantes de El Zapote, del área de crónicos. ¿Los y las, no? ¿O son...? No, pues ahí están medio revueltos. Están revueltos. Bueno, pues los que son participantes de las prácticas, ¿no? De LP Rayado. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que...? De poeta y locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar. Nuestro proyecto se llama LP Rayado, que todos estamos tocadiscos. Lo más comer, el pan que la gente les tira. La idea la sacamos de Radio La Colifata, que se hace en el Hospital Borda en Buenos Aires. Hoy estoy down violento, down radical. La finalidad de nuestro programa es justamente desestigmatizar este concepto de enfermedad mental o de locura que se tiene en la actualidad de nuestra sociedad. El tiempo es muy poco, yo soy un loco. Elegimos este proyecto porque consideramos que además de darnos la oportunidad de llevar la voz de los participantes fuera de la institución psiquiátrica, pues también era una oportunidad para que ellos pudieran expresar de otra manera y pues empezar a tener contacto con el afuera, con nosotros. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco. Nos cuestionamos mucho el concepto de locura, ¿no? Y queremos compartirles a ustedes estas experiencias para que ustedes a través de la radio pues nos vayan conociendo, ¿no? Esperando que se vayan también quitando aquellos prejuicios que se tienen sobre la gente que se encuentra en hospitales psiquiátricos. Jardín de la locura, ahí que puro tocadisco. De poeta y locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a ustedes estas experiencias para que ustedes a través de la radio pues los vayan conociendo, ¿no? Esperando que se vayan también. Bueno, estamos otra vez aquí en Caisame, esta estancia prolongada, mejor conocido como El Zapote. Y bueno, el tema de hoy es acerca de los derechos humanos, exclusivamente sobre los pacientes con alguna enfermedad mental, cuáles son sus derechos. Y está aquí Marcela, está el licenciado Jorge Olaiz, está Elvia y está José, quienes nos van a compartir pues unos puntos y nos van a dar su opinión con respecto a eso. Creo que es muy importante porque se habla mucho de los derechos humanos, pero, o sea, ¿qué pasa con aquellas personas que se encuentran en situación de encierro en un psiquiátrico, ¿no? Soy José Ignacio Trenano Benítez. He tenido demasiados electroshocks, yo pienso. Al principio yo sé que fueron causados por problemas que estaba en estado muy fuerte mental y que me sirvieron para placarme. Pero hablo de los efectos secundarios. Me han durado toda mi vida y yo estoy en contra de eso. ¿Por qué en muchas épocas de mi vida he dejado de temblar? ¿Y por qué a ratos me vuelven a venir? Mi primer psiquiatra, bueno, fue aquí en Guadalajara. Me aplicó el electroshock y ya. Luego en México, un muy buen doctor también, Gerhard Hess, lo recuerdo, me dijo que me inyectaron psicualine y ya. Y era una vez al mes. Y ya con eso, magnífico. También unos 10, 15 años. Y que nada, que tu cuerpo ya venció el tratamiento después de eso, que ya ves que ya no te hace efecto. Ah, pamplinas. Es lo que yo no quiero ya, que nos traten como sus conejillos de las indias. Es todo. A ninguna persona se le dará tratamiento psiquiátrico o psicológico contra su voluntad. Creo que México es un país de libertades, que no se puede cortar la libertad de una persona por un principio o por la negación de una persona que le restrinja la voluntad a uno, particularmente en las cárceles y en los hospitales. Muchas veces cuando se comete el delito o presentamos cierta anomalía mental, es bueno que recurran dentro de las cárceles, los hospitales psiquiátricos. En el caso de delito van a la cárcel, en el caso de la enfermedad mental o del trastorno van a los hospitales psiquiátricos. En contra de la voluntad de uno, no debe ser cortada la libertad, porque creo que realmente vivimos en un país de principios, de voluntades, de costumbres, de hábitos, de una vida cotidiana que la vivimos todas las familias y que a través del respeto entre todos nosotros y a través de la asignación monetaria y de obtener recursos materiales, humanos y financieros todos los días, podemos vivir más decorosamente. Persona, hombre, mujer o niño, se le puede negar su libertad personal por razones relacionadas con una supuesta enfermedad mental, sin un juicio justo por personas que son neutrales en la materia y con representaciones legal apropiadas. Pues yo en mi persona, todo mi ser, desde que pisé aquí el hospital por primera vez hace 25 años ya, no venía a quedarme. Más sin embargo, mi hermana y mi hermano más mayores que yo me trajeron, que porque estaba mal, que porque yo esto, que porque me salí a la calle, que porque, bueno, pues es que sin tener a mis hijos conmigo, ¿qué hace la casa yo sola? Se los habían llevado. ¿Para qué gozas tú? ¿Dónde están mis hijos? Tenía el más grande, sí, que es mi hijo number one. Pero me hacían falta los chiquitos. Y ellos eran y siguen siendo parte y la mayor parte de mi hijo mío. Yo decía, mira Luis, si es, te llega a pasar esto y a mí esto, ¿qué va a ser de los niños? No te preocupes, viejita linda, no pasa nada. Pasó, entonces se acabó. Lléveme la tragedia, me dijo. 3 años sin ver, sin saber nada. Y yo desesperada, salir otra vez. ¿A dónde vas? Ya me sabía el caminito, llegas a la otra caminera, agarras el autobús que llega a Zapote, te bajas en tal lado y ahí estás siempre con el doctor, a ver cuál te toca. Ya venía lunes, sábado, domingo, que estuviera un doctor, ay, bien guapo, que me gustaba, que ay, que me gustaría que me atendiera el recibe. No había residentes, eran otros doctores muy superiores, y pues yo decía, ay, pues ojalá y me toque con ese doctor guapito. Y así era, bien coqueta yo, o sea, siempre fui muy, muy así, muy estrafalaria, se puede decir, porque me vestía así de tirantitos y todo, y ahora no salgo del pan, ni de las mallas, y yo decía, es que yo quiero decirle que me escuche lo que yo tengo que decirle. Ya, por cierto, una vez me venimos mi cuñada, la esposa de mi hermano el más chico y yo, que mi hermano y el más chico y yo éramos muy mugre. Él vea esto, carnal a esto, sí, sí. Salvador, salva, sí, sí, salva. El Señor salva. También el Señor me salvó. También le quiero dar las gracias al licenciado Everardo, a las aquí presentes compañeras. A todo mundo, yo ya no guardo rencor para nadie. Yo mis sentimientos y mi rencor, todos se me fueron saliendo poco a poco. Lo único que yo les deseo a mis hijos, que sean muy felices. Y que el día que quieran irme a visitar a mi casa, ahí está su casa. Nomás que vayan en su horario, a ver de qué hora estoy ahí. Porque a veces me la paso más tiempo aquí, o a veces más tiempo allá. O me voy a la plaza y ahí me ando, o con mi patrona y así. Pero de antemano yo le quiero decir, pues, gracias al licenciado que me dio la mano amiga, que me dijo, tú vas a salir de aquí este año, y bendito Dios que sí salió. El derecho a completo consentimiento informado, incluyendo 1. La prueba científica o médica que confirme el supuesto diagnóstico del trastorno psiquiátrico. Hasta ahí lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, tener el derecho a ser informado de la prueba psiquiátrica de la que estoy padeciendo, eso es muy bueno, porque así es lo que se dice que la información da poder, ¿no? Porque de alguna manera tienes que saber qué es lo que tienes y estar informado, tener el derecho de estar informado de lo que es lo que tienes. Porque así puede investigar tu diagnóstico y poder ver que concuerden los síntomas que tú tienes con respecto de lo que dice el médico que tienes. Entonces se hace match o se verifica que son los trastornos. El trastorno que yo tengo, por ejemplo, es muy bueno saberlo, tener el derecho a saberlo. Y resultar el derecho de refutar cualquier diagnóstico de enfermedad mental que no pueda ser médicamente confirmado. Porque, por ejemplo, como ya comentamos, el que se pueda refutar esto es, se pueda yo decir, no, pues yo, por ejemplo, yo tengo esquizofrenia afectiva. Y, por ejemplo, saber que mis síntomas, lo que ya decimos, mis síntomas confirman con respecto del libro de DSM que yo soy eso o que yo tengo eso. Ayuda para poder tratarme. En este primer programa hemos escuchado los derechos y los testimonios de los pacientes del Hospital Psiquiátrico Caisama Estancia Prolongada. En los casos que escuchamos pudimos darnos cuenta de la capacidad que ellos tienen para ser partícipes de su propio tratamiento. Ellos han vivido en carne propia la anulación, la violación, así como el respeto de sus derechos dentro y fuera del hospital. A lo largo de los programas iremos explorando diferentes temas, de los cuales ellos quieren hablar y ser escuchados. Somos Alejandra González, Andrea Velázquez, Andrea Martínez, participantes del programa de Atención a la Vulnerabilidad y Exclusión, Psicología de la Salud para Pacientes Psiquiátricos del CAISAME, PAP y TESO, otoño 2016. Regresamos acá a cabina. Híjole, estaba escuchando ahorita con estos fantabulosos audífonos que casi destruyo hace un momento. Bueno, no destruyo, casi descompongo. Pero escuchaba a Elvia, por ejemplo, que hablaba de sus hijos, ¿no? Ella dijo en algún momento que ella ya no guardaba rencor a nadie y que quería lo mejor para sus hijos. Fuera de cualquier contexto que podamos necesitar para entender esto, se me hizo bien, pues bien bonito, ¿no? Bien bonito y muy intenso escuchar eso, porque siento que, aunque ella tal vez no sabía dónde se iba a transmitir esto o qué había alrededor de esta grabación que se le estaba haciendo, ella tenía esa necesidad de comunicarse, ¿no? Esa necesidad de saber o de sentir que sus palabras iban con un propósito, ¿no? Un propósito comunicativo, que iban a trascender su pensamiento y a trascender una plática, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que la grabaran y que ahora lo transmitamos por acá, sí les genera una especie de catarsis, ¿no? Creo que sí hay ahí. De hecho, déjame decirte que el día que ellos escucharon este audio, se haya editado, Elvia se soltó llorando. O sea, tal cual, son cosas que nosotros no podemos. Por ejemplo, se nos pide una investigación, ¿no? Que ahí pongamos datos y vayamos poniendo qué es lo que va sucediendo. Pero pues, ¿cómo pones ese tipo de cosas, no? ¿Cómo pones las emociones? ¿Cómo pones la alegría de escucharse? ¿Cómo pones la alegría de que alguien, por ejemplo, ahorita nosotros lo que estamos haciendo en la página de Facebook es pedirle a la gente, y se los pedimos a ustedes, que comenten, ¿no? Porque se trata de que esto sea algo circular, que así como ellos están hablando de lo que les sucede y se comunican con ustedes, pues ustedes se comuniquen con ellos, y eso es lo que va haciendo el programa. Creo que eso faltaba especificar o aclarar, que lo que va haciendo el programa es la comunicación que ustedes tienen con ellos y ellos con ustedes. Entonces, pues sí, o sea, lo más rico de este programa, más allá de lo que puedan decir ellos sobre su situación, es lo que ellos y ellas escuchan de ustedes, de la gente que les escribe, de la gente que los conversa y que se importa por sus historias, por lo que les pasa. Porque, por ejemplo, Elvia muy particular, pues duró muchos años en el Zapote y se le dijo que no iba a salir, y ella, ¿cómo no? Dijo, pues, ¿cómo que no salgo? Pues sí salgo, y ahorita ella es una de las que vive fuera del Zapote. Sí, y es lo que nos platicaba también hace un momento, ¿no? Uh-huh. Que le dijeron que ya, que este año salía y que efectivamente ha salido, ¿no? Lo cual es una alegría tremenda para ella, me imagino. Y estoy de acuerdísimo con lo que dices, que debe de ser un trabajo de ida y vuelta, porque es parte también de esto que comentábamos acerca de la terapia, tanto para ellos como participantes, diagonal pacientes, y para la sociedad, en el proceso de desestigmatización que este programa tiene como propósito llevar a cabo. Hay algo que quieres decirnos también, contarnos, ¿no? Sí, de hecho, en uno de estos comentarios que les menciono que hace la gente, una persona escribió escuchando este demo, y ella mencionaba, dice: escucho que no les gusta no ser tratados como personas, que no les gusten y no les expliquen por qué y para qué, que les dejen solos, que no les escuchen. De este lado de la reja, tampoco me gusta que me traten así. La locura se padece, no se escoge, y como sociedad, hemos inventado maneras de paliar este dolor, acompañarlos o esconderlo. Gracias por permitirme conversar mediante ustedes y su programa. Y pues wow. Ahí está una invitación, ¿no? Está una invitación para que más gente se sume a conversar. Sí, que busquen LP Rayado en Facebook, escuchen el podcast. ¿Qué más? Bueno, con respecto a esto último que comentabas, lo que nos leías hace un momento de una de nuestras ahora radioescuchas, pienso en lo que comentó la última que escuchamos, ¿Mayra? No. No, Marcela. ¿Quién fue? Marcela. En un momento ella dijo de esto que soy. Uh-huh. Sí. Refiriéndose a su enfermedad. Creo que tiene mucha relación con lo que acabas de leer también, ¿no? Con esta estigmatización que existe. O sea, dice, la locura se padece, ¿no? No se escoge. No se escoge, exactamente. Pero la sociedad también crea la locura. La sociedad es la que muchas veces determina qué es un loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el hecho de que Marcela dijera esto que soy tiene que ver más con eso que con una visión propia suya. Sí, claro. Acerca de su estado, sino que así la han señalado tanto tiempo que es algo que ya se identifica, que ya tiene, o sea, entendemos, me voy a poner un poquito académico aquí a lo mejor, pero estudié un poquito de antropología y sé que la identidad se entiende desde el otro. Sí, claro. No podemos entender nuestra identidad viéndonos en un espejo, ¿no? De hecho, Lacan también aborda un poquito de sí, eso, ¿no? Acerca del espejo. La identidad la entendemos a partir del otro, de nuestra barrera, de la piel para afuera, entendemos lo que es el otro y por lo tanto entendemos lo que somos. Entonces me parece que ella, al vivir en una sociedad que señala lo que es la locura, ha logrado identificarse a tal manera de decir que es lo que ella es, en lugar de lo que ella tiene. Y que ¿no? es un discurso, como dices, que es más de lo que he escuchado. Es un discurso de... Exacto. Eso que ella menciona solo es replicar lo que he escuchado, que la gente dice que ella es. Pero más allá de lo que nosotros podamos comentar sobre este tema, pues ellos hablarán. De hecho, el siguiente programa es uno de los temas que se abordan. Uh-huh. Y estarán escuchando sus puntos de vista sobre lo que ellos piensan de que les llamen locos. Así que ojalá nos escuchen la siguiente próximo lunes. Semana, el próximo lunes. ¿Ya va a ser marzo? No, todavía no, ¿verdad? No sé, la verdad. Creo que no, creo que todavía es febrero, últimos días de febrero. Pues aquí nos escuchamos dentro de 8 días. ¿Esto será todo por hoy? Uh-huh. Si no queda nada más... Y pues nada más leer un último fragmento. Yo creo que ya nomás nos va a quedar para la... Ajá, para despedirnos. Bueno, pues sí, vamos a la canción y se los leo la siguiente semana. Sale, lo guardamos para la siguiente semana. Y bueno, a nombre de... Vamos a nombre de Marcela, Elvia, Jorge, José y pues Osvaldo, Gema y toda la gente que van a conocer la siguiente semana. Andrea Martínez, Andrea Velázquez, yo Alejandra González. Y Aref Palacios. Les deseamos despedimos. Muy buena noche. O sea, que se puede hacer. Solo los locos pueden asegurar con certeza estar cuerdos. Solo los locos. Ayer era ayer, hoy es hoy que va. El amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos. Amar es de gente normal. Solo los locos. Amo la libertad, amo a la gente normal. Mañana yo no sé qué será de mí. En la noche gris el cielo puede con todo. Ganar es de bobos, morder es de lobos. Vivir es de gente normal. Viva la libertad, viva la gente normal. Solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan. Solo los locos saben lo imperfecta que es la perfección. Solo ellos saben poner en duda el sentido común, desordenar el tiempo, perder la partida para poder ganar. Saber que te esperaré. Hoy no me apetece correr. Saber que te buscaré. Hoy me apetece correr. Hoy me apetece todo. Todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Oh. Ah. Ah. Ah.